Buenas noches a todas y a todos. ¿Se me escucha bien? Por favor, Sí, confírmenme. perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, hacer algunas consideraciones sobre algunas modificaciones que se han producido en la relación de las entidades de consumidores con el Enargás. Digo, hoy escuchamos la participación de dos de los defensores de los usuarios que tuvieron una intervención, de acuerdo a nuestro criterio, brillante, haciendo referencia, el primero, a la cuestión de la morosidad, de los cortes de los servicios que se produjeron durante los últimos 4 años de la gestión de Macri, y la abogada, no recuerdo el nombre, haciendo referencia a algo fundamental, que tiene que ver con la condición de prestación del servicio público, que tiene que ser una prestación que, además de ser eficiente, eficaz, regular, etcétera, tiene que tener una condición de humanidad que, como bien lo dijo la defensora, en la actualidad no la tiene. Y también, al principio de la jornada, escuchamos a la interventora Federico Bernal hacer referencia a ese concepto que tiene que ver con que el servicio de gas natural es un servicio esencial, es un derecho humano y también tiene relación con un concepto que él pregonó durante estos últimos 4 años, que es el concepto de la pobreza energética, que obviamente no está incorporado en el universo de pensamiento de la mayoría de los argentinos, ni siquiera de los usuarios, pero que evidentemente sobre estos conceptos que hoy escuchamos de los defensores y que a la mañana escuchamos de Federico, creo que es muy importante que trabajemos todos para imponer esos conceptos. Porque, a ver, tanto el recurso como el servicio es de todos nosotros. El recurso natural que está bajo la tierra, que hoy operan las productoras, es de todos los argentinos. Es un insumo, un recurso esencial, estratégico de todos los argentinos. Y las empresas distribuidoras son simplemente concesionarias de un servicio público que está a cargo del Estado. Y por lo tanto, recuperar ese concepto de lo que hablaban hoy los dirigentes del Enargás, de humanizar a las empresas, tiene mucha relación con estos conceptos que hemos hablado. Ya entrando en el tema, ayer en la reunión que convocó la Secretaría de Energía de la Nación, hablábamos o exponíamos sobre la necesidad de que la porción del gas que está incorporada en la factura de los usuarios no tenga modificaciones. Y hacíamos algunas apreciaciones sobre las empresas productoras, que hoy van a obtener un precio del millón de BTU del gas en boca de pozo de superior al 80% del costo de producción. Y queremos recordar ese tema porque es un tema pendiente. Es un tema que está en la agenda de debate desde hace muchos años. Ayer recordábamos la audiencia del año 2004, cuando el 6 de mayo de 2004 leíamos en página 12 una información que daba cuenta que nuestro presidente Néstor Kirchner, estando en Estados Unidos, denunciaba la extorsión de las productoras para obtener un mayor precio en el gas en boca de pozo. Eso que transcurrió hace 17 años no se modificó. Hoy, lamentablemente, y por condiciones preexistentes, el Estado Nacional tiene que, para lograr el autoabastecimiento, para lograr mayor producción, tiene que darle subsidios a las productoras para lograr mayor producción y que tengamos gas suficiente para atender la demanda prioritaria en invierno para todos y además, obviamente, para la industria y el comercio. Y en la mañana de hoy se reflejó otro problema que también tiene que ver con una agenda que tenemos que debatir y que construir una nueva realidad a partir de la participación. Y de paso, festejo que en esta audiencia pública haya más de 200 inscriptos y que podamos haber constituido, a través de la forma digital, una asamblea pública donde discutimos un tema tan importante, estratégico, como son los recursos energéticos, como es el gas natural y como es el tema tarifario. Y al respecto, hoy decíamos, o decimos, las empresas se conforman con un 25, un 30%, pero dicen que el derecho que tienen es al 130, al 140, al 150. O sea que aceptan una baja, entre comillas, de las pretensiones de lo que tendrían como derecho, según ellos, a obtener como tarifa, pero en forma transitoria hasta que se haga la revisión tarifaria integral. Y esto es otro tema que, junto con el precio del gas en boca de pozo, vamos a tener que resolver, que va a tener que resolver la Secretaría de Energía, el Gobierno Nacional, el ENARGAS, con mucha participación de la ciudadanía. Porque hay que entender, por lo menos así lo entendemos nosotros, que el Estado está a cargo del Gobierno Nacional, pero lamentablemente el poder se comparte o está en otro lugar, y evidentemente está en las productoras de gas, están las transportistas, están las distribuidoras, etc. Entre 2016 y 2019, bueno, se ha hablado abundantemente hoy, hay compañeras y compañeros que hablaron de un 3.000, 3.500%, etc. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Lo que nombró el defensor del usuario. Miles, centenares de miles de personas, de familias, perdieron el servicio, otros miles se endeudaron de tal manera que hoy tenemos una herencia recibida del gobierno de Macri que tiene que ver con la deuda externa de 55 mil millones de dólares, que tenemos una población altamente endeudada con los servicios públicos, con el aumento del costo de vida, con la inflación, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de ello, los datos que da el INDEC, la pobreza, 50% de hogares prácticamente por debajo de la línea de pobreza, el crecimiento de la indigencia. Nosotros decíamos ayer que 8.700.000 personas están endeudadas con la ANSES en un monto de 84 mil millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas? Beneficiarios de la asignación universal por hijo, de la asignación por embarazo, monotributistas de las categorías más bajas, jubilados y pensionados, que recurrieron al ANSES porque el ANSES ofrecía tasas de interés más bajas y que tuvieron la posibilidad de que durante todo el año 2020 no estuvieran obligados a pagar las cuotas, porque el Estado Nacional y la administración del ANSES dijo: este año no vamos a cobrar las cuotas. Y también, atendiendo a esta herencia recibida del macrismo, el Gobierno Nacional promulgó el decreto 311, por el cual, contemplando la situación de endeudamiento derivada de la gestión macrista, tenemos más de 2 millones de personas que estaban endeudadas con facturas impagas que llegan hasta 7 facturas impagas. Y en ese contexto, las distribuidoras, hoy, las transportistas, plantean aumentos de 120, 150%, etc. Cosa inadmisible desde todo punto de vista. Bueno, evidentemente el tiempo es escaso y voy a pasar a dar unos datos, simplemente. La ganancia que tuvieron las empresas que hoy vienen a decir que están en déficit. Gas Guyana durante 2017 pasó de 12 millones de dólares en el 2016 a 32 millones 400 mil dólares en 2017. Gas Nord de 9 a 25 millones 400 dólares. Gas del Centro de 14 a 38 millones. Camus y Pampeana de 18 millones 700 mil a 70 millones de dólares. litoral de 8.300 a 39 millones de dólares. Naturgy de 31 a 80 millones de dólares. Y un dato más que tiene que ver con la fuga de divisas. En la tarde de ayer, la diputada Fernanda Vallejos hizo mención a lo que se llama formación de activos en el extranjero, más llamado habitualmente fuga de divisas. ¿Quiénes son algunas de las empresas que fugaron divisas? Gas del Norte, ojo, informe del Banco Central. Gas del Norte, 231 millones de dólares. Transportador Gas del Sur, 163 millones de dólares. Le pedimos, por favor, al señor orador, si puede ir concluyendo la idea, que el tiempo ha concluido. 92 millones de dólares. Por eso, compartiendo lo que dijo el presidente en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, donde dijo que entre 2016 y 2019 millones de argentinos vieron amenazada su situación por las tarifas, y dijo que iba a iniciar un proceso de desdolarización y, por supuesto, de tarifas acordes a los ingresos de los argentinos, decimos no al aumento de tarifas, sí a la reestructuración de todo el sistema, porque tenemos que llegar a lograr que el servicio de la producción de gas natural sea servicio público, esté regulado por el Estado Nacional y no tengamos que ser objeto de la extorsión de las productoras que, si no hay más tarifa, no hay más producción. Porque recordemos, como último dato, en el último año la producción cayó el 10%, y sin embargo ahora, cuando se ofrece un millón de BTU cerca de 4 dólares, se comprometen a dar 70 millones de metros cúbicos por día. Muchas gracias a todas y a todos, y a las autoridades de Enargas.